del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ror. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. ¿Qué pasa, Vender? ¿Qué pasa, Yayo? Hoy te toca comenzar el programa. Vamos a comenzar el programa. Pues aquí estamos. Programa 142 del Imperio. Segunda parte de los mejores 2021 con, bueno, pues amigos y colaboradores que van a entrar. Bueno, entrar con grabaciones, claro. Bueno, menos nuestro hermano Daniel de Plomo, Dani Mano de Plomo, que le tenemos aquí con nosotros. Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? Qué chiquitín, ¿eh? Chiquitín, fíjate, sentado y es más alto que yo, el hijo puta, cago en Dios. Y eso de aquí tengo la silla más baja, ¿eh? No, por eso te hemos dejado esa. Nos ha jodido, el cabrón. Yo porque te he oído hablar ahora, pero vamos, que no te había visto en la mesa. Bueno, por lo dicho, programa 142 y bueno, pues encantados de estar otra vez en el Imperio. Como bien dices, Yayo, efectivamente, programa 142, además, como también bien apuntado, hoy va a dedicarse el programa a seguir repasando lo mejor del 2021, pero con gente que estuvo cercana el año pasado, el 2021, aquí a, de alguna forma, de alguna manera, al Imperio del Metal. Si ya lo he dicho yo, ¿para qué me haces empezar? Ya, si pero ya es que, yo. No, gente cercana, no, es que amigos no, tenemos no. muchos. Amigos, no, amigos ya, tenemos ya, no tengo demasiado. Tantos. Yo odio al 90% de la población mundial. Pero sabes bueno, que, 99. Pero sabes que en el Imperio tenemos muchos amigos y si no, pues tendríamos que hacer 4 o 5 programas de estos de audios, ya yo. Así que los más allegados, los más. Venga, va, los más cercanos. Empezamos otra vez. Hola, buenas tardes. Hola, programa 100. Hola, Vender. Programa 149 del Imperio. Bien, bien. Hoy ya que nos vamos a dedicar. Pues ya, a lo que nos salga de los huevos. Ahí me ha gustado más. Ahí está. Ahí tardado. Básicamente lo ha dicho todo clarito, está, ¿no? Está. A tomar por culo el bacalao. Bueno, pues como decimos. ¿Este quién es tu hijo? Este es el chiquitín. Vamos, tengo yo esto de hijo tronco y me corto las venas. Esto tiene que comer y beber por 7, no me jodas, macho. Beber y comer como un arima. Madre mía. Y si te juntas con tu nieta, no te cuento nada. Pues madre mía, quita. Que yo, la familia, sabes que cuanto más lejos, mejor. Bueno, empezamos con Dani. Efectivamente. Que le tenemos aquí, aprovechamos que ha estado con su Rock Station, ya sabéis, la tarde del metal, los miércoles en Radio Utopía, y se ha quedado aquí para poder presentar el tema de la banda, el disco que le ha parecido mejor de este año. Pues a mí el que más me ha gustado ha sido el último disco de la banda sueca Larkin in Field, que son, bueno, una banda de metal formada por miembros de... Casi no se puede, ya yo no jodas. No, pero, coño. Es incorregible. Es que no se puede con eso. Dentro de esos y lo suelta. Me cala. Escucha, ¿ves? Es que escucho todo esto y me río yo de la cadena del váter esa que había en los 80. Es que no me jodas. Ya te digo, aquí lo mejoramos. Bueno, decía que Larkin in Field son una banda de metal sueca formada por miembros de bandas pues como At the Gates, Disfear, God Macabre, Skid System, Tormented y The Haunted, una de esas super bandas que cogiendo un poco de aquí y otro poco de allí han ido conformando este trabajo que presentamos aquí en el Imperio del Metal para este ranking del mejor álbum del año. El disco del que hablamos se llama Dead Madness Horror and Decay y salió a la venta el 19 de noviembre del año pasado a través de la compañía Century Media Records, y el tema que os traigo para vosotros y para todos los oyentes del Imperio del Metal es este Cosmia Macabro. Nos damos también vidilla con el tema de la continuidad. Bueno, sí, venga. ¿Acelerar? Pero, no, porque es Nightshadow, pero bueno, sí, venga, sí. Es el mejor disco, mejor disco de 2021. No, eso ya tiene que ser para siempre. Vale. Ya que veo que has aprendido cuando te has salido de los huevos, pues... Te cuesta, es que depende del día, Yayo. Depende de cómo venga. Si vengo muy fatigado y tal, porque yo tengo una vida muy dura, muy ajetreada. Sí, entonces, de la hostia. Al final, pues... Ahí en la mina, picando, no te jodes. Es, pues depende. Bueno, bajo tierra estás, pero en la mina no, cabrón. Depende si me he echado 3 horas de siesta o me he echado una. Bueno, pues ahora vamos con nuestro hermano Don Miguel Cuello, el Galán. No me canso de decirlo, facedor de nuestro logo de Imperio del Metal. Y bueno, pues nada, nos ha dejado un mensajito. Y nos ha dejado un temita de... Bueno, lo dirá él, supongo, en el mensaje, que yo no he oído nada, ¿eh? Yo he venido aquí, pues eso, como... Normalmente ellos ya en el mensaje te dicen la pues onda, ya está. O sea que... Pues vamos a escuchar a nuestro hermano Galán, eres un grande, me cago en la puta. Hola, muy buenas, gente. Soy Miguel Coello, de Agresiva. Y bueno, quisiera antes de nada felicitar el año a Yayo, a Bender y a toda la audiencia de Imperio del Metal. Y bueno, me han pedido que presente un tema de lo que a mi juicio es un poco lo mejor de este pasado año 2021. Y la verdad es que tengo que decir que personalmente considero que ha sido un año bastante flojo en cuanto a lanzamientos. Me ha costado bastante decidirme por un tema en concreto. Y bueno, dado que siempre me gusta o intento apoyar el producto nacional y demás, pues finalmente me he decantado por un tema de Crisix, de este Pizza EP que sacaron en 2021. Y bueno, pues el tema se llama No Tip for the Kid, y a mi juicio pues sí que sería algo de lo más destacado de 2021. Así que lo he dicho, un saludo a todos y nos vemos pronto. Chao. Ahí teníamos a Miguelón. Ahí, esos Crisix que, bueno, si no me equivoco, han anunciado que lo dejan. Así que, bueno, pues una putada. Y sí es cierto que es una banda que a mí nunca me ha llenado excesivamente. Sí, no me terminan de gustar excesivamente, pero hay que reconocer que los demás se lo han currado de puta madre. Y han acabado un poquito hasta los huevos. Sí, me imagino que será pues un poco de todo. Lo que demandan todos los grupos, pues que está la cosa está muy parada. Se matan por hacer música y que llegue a la gente y al final no termina llegando y cosas de esas, de las que ya sabemos, pero bueno, que al igual que tú, a mí Crisix es una banda que me gustan temas sueltos y algunos temas más que otros, pero tampoco es una banda que haya seguido mucho, no es una banda de las que más me gustan dentro del thrash. Bueno, pues vamos ahora con una banda alemana Bonded, que se formó en 2018, banda de los Exodon, Berneman a la guitarra y Marcus Freyward a la batería, que ya solo queda Benerman, porque de hecho el batera se ha pirado después de sacar este segundo disco de 2021, y que es Into Blackness. Sacaron anteriormente en 2020 Racing Violence, es una banda que os recomiendo totalmente, brutales. Y he traído un temita de este disco, del que digo, de Into Blackness de 2021, que se llama Lilith, Queen of Blood. Revive the fire. hemos empezado con caña, ¿eh? Joder, macho. La verdad como, es que... Como tiene que ser. Estoy por soltar los mandos irme a mi casa. Esto es lo que mola, chaval. Esto es lo que mola. No, hombre, vamos a ver, Bonden me mola. Lo que ha traído el hermanito Dani, eso ya me gusta menos, ¿sabes? Pero bueno, pero... Pero no, pues está, sí. Pues está de puta madre. Y el tema que ha elegido Miguel de Crisis me gusta, me gusta. Crisis es que yo reconozco que son unos musicazos de la hostia, pero quizás también ha sido culpa mía no pararme tampoco a escucharlos. Bueno, pues sí, siempre ¿no? hay tiempo. Efectivamente, pero para que ya la vida tarde, es ¿no? larga. Como dirían, ya tarde. Bueno, pues ahora vamos con nuestro amigo hermano Manu. Escucha, y que aquí los hemos dado cancha cuando han sacado discos y demás. Pero... Aquí era Crisis, sí, claro, por supuesto, supuesto, por supuesto. Sí, vamos con el amigo Manu, efectivamente. De Metal Conciertos, que Metal también nos Conciertos. Deja su mensajito. Pues vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Manu. Hola a todos, un saludo ante todo. Soy Manu de Metal Conciertos Madrid. Ante todo, felicitados por el programa. Y bueno, a lo que íbamos. Mi disco favorito de este año ha sido el de Tower, con su tema Blood Moon. Ha sido un disco muy fabuloso. Entre muchos que me han gustado, me he tenido que decidir por este. Pero bueno, es que tengo una fina y una lista larga de discos. Espero también que el COVID no haya hecho mella en vuestras casas y desearos mucha salud porque estos años han sido unos años muy tristes. Y bueno, pues nada, aquí os lo dejo. Espero que el tema os guste y ante todo mucha salud y un abrazo muy fuerte y esperemos volver a los conciertos y a nuestra vida diaria y habitual. Venga, nos vemos. Bueno, curro un poquito, Venderio. Haz algo. Bueno, decir de estos Tower que se nos quedaron también en el tintero, porque bueno, sí, hay otro disco, joder, que la verdad es que este es otro de los que más sí, nos ha molado. La verdad y que hemos es... coincidido también con Manu, tanto tú como yo. Sí, sí, es un discazo, sí, señor Manu, muy bien elegido. Decir de estos Tower, banda de Nueva York, que ya tiene dos trabajos y un EP. Este último es el Shock of the, to the System, de donde estaba extraído este Blood Moon, que también ha elegido nuestro amigo Manu. Y ahora, como dices, ya me voy a poner a currar, que no me queda más remedio ya. Hombre, haz algo, holgazán. Bueno, venga, vamos con Busted, formación italiana de Bolonia, formada en el año 2019, que acaba de debutar con muy buena nota a finales del pasado año, tras la salida de su primer y homónimo trabajo, Busted. Muy bien. Este salió en noviembre vía Steel Shark Records. Creo que por ahí también lo sacaron los franceses. Los Hellrock. Hellrock, sí. Sí. A través de este sello. Es un sello tienda francesa. Pues fíjate, pues estos están en la misma compañía. Es una tienda que montó un sello, realmente. En el mismo sello. Bueno, contiene 10 cortes de puro heavy metal. La voz principal de la banda corre a cargo de una desconocida, Nico Gilli, y el resto de la formación corre a cargo de músicos con cierto bagaje, como Fran Leone al bajo, de Genghis Khan y Vestera, Fabio Alessandrini, Danilator y Vestera a la batería, el otro al bajo está a la batería, y Mike Petrone, de Genghis Khan y Vestera también, a la guitarra. Todos los músicos sacaron el único trabajo que tiene Vestera, el Beyond the Fight, como Vestera en solitario. Como Vestera, sí. Y bueno, hasta la fecha forman y completan la formación del vocalista norteamericano, que todavía, a día de hoy, según el Metal Archives, que es donde nos guiamos sí, nosotros, bueno, está activa. Pero bueno, que efectivamente, eso no sabemos si fue un proyecto o qué fue. Músicos experimentados y una bonita voz desconocida ponen música a este tema que suena a continuación y se llama Heavy Changes. We'll be right back. pues ahora vamos a con nuestro colaborador más tenazas, Marcial Ruiz Escribano. ¡Pase, Billy! Bueno, vamos con nuestro hermano Marcial, ese aberrado por naturaleza que tenemos por colega y que, bueno, pues ahí nos ha dejado un... Ahí tenemos otro aberrado de Valladolid. Madre mía. Bueno, se juntan los dos, fíjate, macho. Joder, quita, quita. Encima los dos chiquitines. No, no, ese puede ser la explosión del universo, joder, tío. Mejor comprarlos algo de ropa, tío, madre, que quitarlos mía, a comer. Madre mía, la madre mía. Vaya, sí, joder, lo juntas a comer a estos dos y ya estás cagado, macho. Bueno, vamos con el mensaje de Marcial. Abrazo desde aquí, Marcial. Luz, hace un huevo que no te veo. A ver si quedamos un día, tomamos una cervecita. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta. Imagino que lo que ponga, pues me iré al baño cagando hostias, porque me va a poner alguna cosa de las suyas que no. Pero bueno, no sé lo que va a poner, sinceramente. Voy a darle un voto de confianza, pero vamos, lo dudo. Marcial, te queremos. Queridos emperadores, bueno, lo primero, gracias por dejarme participar en vuestro programa como colaborador, y ya me gustaría ir o participar más. Pero bueno, gracias por dejarme participar, sobre todo en esto de dándoos un tema que para mí ha sido uno de los mejores del año pasado. Y bueno, el deciros que el 2021, desde mi punto de vista, yo me voy a enfocar en el metal progresivo, que es un poco lo que más puede pertenecer al tipo de música que ponéis, ¿no? En cuanto a que es más metal. Pero bueno, ya sabéis que yo toco más palos, pero bueno, voy a enfocarme en esto. Comentaros que el 2021, en términos de progresivo, de meta progresivo, para mí no fue un año demasiado bueno. Deseaba escuchar sobre todo lo nuevo de Dream Theater, pero bueno, fue un trabajo bastante vulgar. De hecho, yo lo metería entre los tres peores álbumes de la banda. Y pasando el tiempo, pues bueno, yo seguía escuchando bandas y a mediados de año, por ahí, sobre septiembre, por ahí, llegó a mis manos una banda sueca que se llama Soen, que ya tenía más o menos localizada por el anterior álbum del 2019, y que la verdad es que me ha impresionado bastante. O sea, y para mí ha salvado el año en cuanto a metal progresivo se refiere, ¿vale? Voy a poneros un tema, voy a pediros que pongáis un tema que se llama Antagonist, que pertenece a este álbum. El álbum se llama Imperial, se sacó en enero del 2021, y la verdad es que me han dejado flipados. Simplemente comentaros que, bueno, esta banda está compuesta por el miembro fundador es Martín López, que es un sueco de ascendencia uruguaya, que bueno, fue uno de los miembros que estuvo antes en Opeth y en Amon Amarth, que salió y que cuando salió de allí pues formó esta banda, y bueno, se acompañó de Joek Ekelof a la voz, que lo hace bastante bien, Oleg Sikovel al bajo y a las guitarras Lars Arlason y Cody Ford, tela, los nombrecitos, ¿vale? Y bueno, simplemente eso, que pongáis este tema, que a mí me ha encantado. El disco está muy bien, no tiene desperdicio. Y para mí pone a esta banda, a Soen, en el disparadero de uno de los mejores actos que hay ahora mismo para el metal progresivo en el mundo. Fue una pena, vinieron en diciembre, más o menos a la primera o segunda semana de diciembre, pero con toda la mierda esta del Omicron y su puta madre, pues no pude ir a verlos, ya me hubiera encantado. Pero vamos, en cuanto pueda y tal, a ellos. A los seguidores del metal progresivo en particular, pues yo les recomiendo que les escuchen y que escuchen sobre todo los tres últimos trabajos, porque están de puta madre. Y nada más, gracias por dejarme participar y pa'lante siempre. Abrazos. Blend with a baby. outcast who wouldn't align with the ruthless unfairness that rules on our time. For the wolves driven out by the lambs, you're mistaken the crook for the honest while you're building your homes far away from us, raising walls to keep us on the outside of your meaningless life. Fire up your guns to all of the ones who walk on the edge of the light to follow their cause. Fire up your guns to fight the kings for the world that they preach. My bread with the thieves, I share my wine with the villain you fear, to be cursed by the ones you revere. The weak and the bullied we are, the tyrant is feeding us crumbs from his hand. Celebrate at his heart. Necessity forces the proud to be humble. Failure in life purifies. Dependency dampens the wild. Inequity weighs down the motion of progress. Life is unjust to survive. sido eterno. Marcial, me desesperas. ¿No te ha gustado, Yayo? Joder, madre mía. Tenía su aquel. Esa subida, bajada. Sí, pero lo tenía ahí en su pueblo, porque madre mía. Subida, bajada, ¿pero de qué? Pues del Tourmalet. Eso para Tranco está muy bien. Marcial, ya sabes, ya sabes. O sea, te tienes que poner desde Deicide para arriba. O sea, ya no, lo demás no lo soporta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, y vamos a poner la nueva sintonía de la fiambrera que nos han mandado, que bueno, que no, la recuperaremos para el próximo programa. Pero vamos a hacer la fiambrera, la va a hacer Yayo. No sé por qué no ha saltado la sintonía, ya hablaremos de esto. La vida es así. Bueno, tenemos que acordarnos del grandísimo Meat Loaf, que no es un hombre del heavy metal, para nada en absoluto, pero sí un grande con mayúsculas del rock, una voz inolvidable totalmente, que sacó pues discazos como ese Battle of Hell del 78, The Ringer del 81 o Bad Attitude del 84, y bueno, pues que ha fallecido el día 20 de enero a los 74 años. Y bueno, yo además recuerdo, le pude ver, solo he visto en directo una vez cuando tocó con Wet Snake de telonero en el 83 en el Román Valero, y vamos, eso en el campo del Mosca, y eso era una maravilla. Pues una auténtica gozada sería, desde luego. Yo no lo he podido ver nunca en directo, bueno, evidentemente con metragado. Y encima en su época brutal. O sea, en su época brutal. Y la verdad es que era un show, tío. En directo, el poderío que tenía encima del escenario, vamos, era. Era un showman total. De hecho, ahí venía presentando, si no me acuerdo mal, el Midnight at the Los Unfound, el disco que sacó en el 83, y la verdad es que se dio un bolazo. Hay gente que dice que, bueno, que no estuvo excesivamente fino. Yo, como tenía una gana de verle de la hostia, siempre he sido un fanático del cacho carne, y la verdad es que es una pena que haya en Calaporra con 74 palos. De hecho, por lo visto, estaba preparando disco para el año que viene, pues nada, nos quedaremos con las ganas. Sí, es cierto que después tuvo también un pequeño Nal. Una pequeña carrera hombre, hizo varias películas cinematográficas, sí. La del Rocky Horror Show, esa, como ahí, se llame. Me parece que en el Club de la Lucha también tiene un papel. Sí, salió en bastantes películas y en algunas series también. Bueno, vamos a recordarle con un temazo que es... Antes de que comentes el tema, decir también, que ya pondremos, porque no, hoy vamos a andar un poco escasos de tiempo, decir que también ha fallecido Will Corcoran, batería de los Thrashers de New Jersey Revenant, que falleció el pasado 12 de enero a la edad de 54 años. Pues decir de esta banda... Pues muy joven, es lo que tengo yo, pues fíjate. Pues fíjate. Un chaval. Banda que tuvo su actividad comprendida entre el año 86 y 95. Muchas demos y tres EPs que se recopilarían en dos recopilaciones tituladas The Burning Ground del 2005 y Distant Eyes Salted Vein del 2021, que precisamente ambas salieron con el sello de aquí, Stream Music. Su único EP que salió, además, que sacaron con un sello grande como Nuclear Blast, fue en el 91 y se llamó Prophecies of a Dying Wall. Y bueno, pues pondremos un tema de este para el próximo día. Pues sí, y bueno, pues eso, también pues que la gente sepa que se muera alguno, porque tenemos que estrenar la cabecera nueva de la fiambrera. Entonces, coño, pues bueno, ya tenemos a este, ¿no? Pues, el próximo día ya no falla. Si no, matamos a alguien. Vamos con ese temazo que cantó con Cher, ese The Ringer for Love de su disco The Ringer del 81. Beer, I got a dream, I need a car. You got me begging on my knees, come on and throw the dog a bone. A man he doesn't get by rock and rolling through alone. Baby, baby, rock and rolling through, rock and rolling through. They don't mean a thing, they don't compare me to you. Rock and rolling through, rock and rolling through. I know that you and I, we got better things to do. I don't know who you are, what you do, where you go, and you're not around. Dreaming of. I don't know who you are, but you're a real dead ring up alone. A real dead ring up alone. Grande, ¿eh? Mildo. Joder, y en todos los aspectos, como decía el amigo Dani. Bueno, vamos con Joan, otro de nuestros colaboradores. Uy, que se me escapa un eructillo, esta vez lo he controlado. Bueno. Es el muñeco que se tira pedos. Lo tenemos aquí, se llama Yayo. Eruta. Más te vale que no me tire un cuesco, que he comido garbanzos y te puedes cagar. Te puedes cagar. Vamos con Joan, nuestro colaborador zumbao. Hombre. Ahí es un grande, ese grande Joan. Y a ver qué nos cuenta y a ver qué nos propone. Bueno, pues aquí estoy escuchando el que considero que es el mejor disco de metal de este año. De unos chicos que se llaman Knights of the Realm, suecos, formados por Larry de Hammershield, Megalomagnus, ex Eclipse, ex Wet, ex Tiamat y Mean Machine. Un zambombazo de heavy metal clásico, auténtico, lleno de himnos, la hostia puta en verso. Un discazo. Tenía mis dudas entre 3 o 4, porque este año también ha estado muy bien, pero me decanto por este porque, además de ser un pepino, lleva el tamaño justo, 40 minutitos, un LP a la antigua usanza, de heavy metal, trayero, y la verdad es que me convence. Mi tema de este disco favorito es Blood on Steel. Chicos, pepino, todo para vosotros. Pues potente esta banda que nos... sí, la verdad es que sonaba de puta madre. Que nos ofrece muy el amigo, bien, Joan, muy el amigo bien. Joan. La verdad que Nice of the Real debe de ser una banda que lleva poco tiempo. Todo lo que había sacado eran singles hasta la fecha. Y bueno, ya y encima todos los sencillos que han sacado pues eran para promocionar quizás este Nice of the Real, primer trabajo de la banda, que como bien dice salió el pasado año. Discazo a tener muy en cuenta, así que sí. Sí, la verdad es que muy bien, muy bien. Amigo Joan. Ahora vamos con un mensaje de una de las cabezas pensantes de Manes of Hate, de Barcelona. Nos deja un mensaje el señor Mario Marín, también diciéndonos qué es lo que le ha parecido lo mejor de este del pasado 2021. Vamos con Mario Marín, a ver qué nos dice. Hola, buenas tardes. Soy Mario Marín, de Manes of Hate. Quiero enviar un saludo enorme a todos los oyentes del Imperio del Metal, en especial a las personas que hacen posible que este programa salga adelante semana tras semana. Y yo quiero destacar el tema que da título al último álbum de Liar Thief Bandit, titulado Deadlights, que ha sido mi favorito de 2021. We'll be right back. Propuesta interesante la que nos sí, trae. Sí, la verdad es que sí. Es, pues el rollo hard rock del que me gusta a mí, ¿sabes? Ya yo. A ver, yo no te voy a engañar. Te he dicho que sí, pero es que ni lo he escuchado. O sea, estaba hablando con Dani y tal, no sé, para arriba y para abajo, no lo he escuchado. Y bueno, no te voy a engañar. Estos Lion Thief Bandit, la verdad es que molan mogollón. Y también nos dejaron este pedazo de trabajazo el pasado 2021. Buena elección por parte de Mario Marina, al que le mandamos un abrazo desde aquí, desde Madrid, a toda esa gente que hace posible que Manes of Hate desde Barcelona también funcione. Y parte, hablando de Manes of Hate, pues vamos con nuestro profe particular, ese grande, ese amigo Carlos Campayo, profe en su profesión y profe también a nivel de conocimientos literarios, musicales, un puto crack, nuestro hermano Carlos. Y bueno, vamos a ver qué nos propone. La verdad es que a mí siempre Carlos me da un poquito de miedo. A mí no, a mí todo lo contrario. A mí me da bastante miedo. Vamos a ver qué nos propone el grande de Carlos. Hola, soy Carlos Campayo de Metal Conciertos Madrid y Manes of Hate. Yayo y Bender nos han pedido que presentemos algunos de los temas que más nos han gustado del pasado 2021. A mí los dos discos que más me gustaron fueron el último de Seven Sisters, Shadow of a Fallen Star, lo que pasa que alguna vez que he ido al programa ya he puesto algún tema y tampoco quiero repetirme, y el último de Iron Maiden, lo que pasa que como ponga uno de Iron Maiden al Yayo le puede dar un patatús y puede no volver a dirigirme a la palabra. Así que he optado por el tercer disco que más me ha gustado este año, que es el de los italianos Blind Golem. Este año presentaban su álbum debut, que se llama Dream of Fantasy, un disco que ya de entrada nos remite a los años 70, con una portada del gran Rodney Matthews y con un sonido que se engancha mucho con lo que hacían Uriah Heep en los 70 en la época de Ken Hensley. De hecho, el disco cuenta con la última colaboración de Ken Hensley antes de fallecer, y es un disco muy marcado por ese sonido Hammond de los años 70 y por esas tesituras pues bastante pensadas, muy, muy a caballo entre el hard rock de finales de los 70 y el heavy metal. El tema que más me ha gustado de este disco es con el que lo abrían, que se llama Devil in a Dream. Bueno, espero que os guste y un abrazo muy fuerte para Yayo, para Bender y para... Muchas gracias, Carlos, por no meter a Tostón Maiden con ese truño, con ese truño espectacular. ¿Cómo te ha mandado ese mensajito? Sí, pero vamos, me encanta. El cabroncete de Carlos, Sabía que te iba a dar ahí en el Madre tele. Mía, madre mía. Bueno, pues vamos con otro de los discos que para mí fueron de lo mejor del año, con los franceses Tentation. Tentation. Vamos a ponernos a pronunciar en el idioma. Tenemos que ser profesionales, profesionales. Pues Tentation, que se formaba en 2012 y en 2015 lanzaban su EP, de debut, llamado como la banda. Ya la ha pillado Flavio. Sí, sí, eso. Me encanta lo del EP. El 24 de septiembre lanzaban su debut con el sello Gates of Hell Record, bajo el nombre de Le Berceau des Dieux, o sea, no sé cómo coño se dice, La Cuna de los Dioses. Maravillosa portada de Carlos Palma Cruchaga, chileno. Y bueno, pues heavy metal, clásico heredero de la New Wave of British Heavy Metal, un discazo de estos franceses que a mí me ha molado un huevo. Vamos con El Éxodo. Le temps est venu pour le patagicien de vivre. Grande los Temptation. Es bandaza. A mí es que me mola un huevo el disco de estos colegas, macho. O sea, me ha parecido un discazo tremendo. Vamos a ver si al final no se suspende el de sus compatriotas Sortilege, que llevan un rollo muy parecido y que tenemos ganas de ir a verlo. Hombre, coño, yo tengo unas ganas tremendas. De hecho, de momento no se ha suspendido y vamos, si no hay nada raro, ahí estaremos. Efectivamente, ya yo, que además me quiero hacer con todo el material de ellos. Hombre, yo me quiero comprar todos los putos discos. Qué enfermo. Estoy enfermo. Estamos enfermos los dos, joder. Vamos, o sea, lo tengo clarísimo. Sí, yo estoy, o sea, voy a ahorrar para ese día. Igual que yo, joder. Si tengo que dejar de beber cerveza 10 minutos, lo hago. Va a ser complicado, ¿eh? Sí, está muy jodido. Bueno, vamos ahora a ver, como os habréis dado cuenta, en Manners of Hate está presente en el Imperio desde hace ya un tiempecito, cosa de la que estamos absolutamente orgullosos y agradecidos de que, bueno, pues que esta gente tan maja y tan culta a nivel musical colabore en este programa. Vamos con el gran Jorge Lobarte, que solo tiene un defecto, que es muy madridista, tío. Jorge, eso no puede ser. Jorge, ya sabes, ya yo, aunque pasa de fútbol, siempre le ha tirado las rayas de los colchones. Pero ya, no, eso me ha tirado siempre, coño, si fui 25 años socio del Atleti. O sea, a día de hoy el fútbol me la suda, o sea, no quiero saber nada, pero no me gusta el Real Madrid. No puedo con él, Jorge, lo siento, es superior a mis fuerzas. Eso es un sentimiento atlético, yo creo, de toda la manera, ¿verdad? Sí, claro, sí. Así que al final... Eso está arraigado, eso viene de familia, además, eso son cosas así. Y bueno, pues vamos con nuestro hermano Jorge, a ver qué nos propone este grande. Y bueno, pues, ¿qué más vamos a decir? Vamos a ver qué nos dice Jorge. Muy buenas a todos los seguidores y seguidoras de Imperio del Metal. Soy Jorge Lobarte, de Manners of Hate. Quiero enviar un abrazo enorme a los hermanos metálicos Bender y Yayo. Y bueno, destacar de 2021 el álbum Brick Lights Big City de Dirty Tricks, y en concreto el tema Cut Out the Lights, Corta las Luces. Y bueno, pues espero que guste mucho a los seguidores de Quest Riot, de Rockcat, de Dokken, porque la verdad que es un hard heavy con una esencia acojonante a lo que sonaba cuando aquellas bandas hicieron sus obras de culto. Un abrazo. Pues buena lección la del hermano Jorge, la verdad. Estos Dirty Tricks, que son de California y que nos dejan esa esencia de los años 80, como bien ha dicho, de todas esas bandas hard and heavy, que en un momento pues es la música con la que por lo menos yo crecí en su día. Sacaron ese Bright Lights by City, P del 2021, solo tienen un EP. Y bueno, pues la verdad es que suenan muy bien y esperamos más noticias de ellos y más trabajitos de ellos, claro. Pues vamos con uno de nuestros más fieles seguidores. Que siempre está muy presente aquí en el Imperio. Por supuesto, el hombre pájaro. ¡Por Dios! Siempre está presente aquí el hombre pájaro. Es un puto crack. Es muy grande el tío. Y un fiel, además, un incondicional de Imperio del Metal. Sí, es uno de nuestros más fieles seguidores. Bueno, que tenemos alguno, supongo yo, que sea fiel. Uno de los cinco. Alguno de... Y bueno, a saber qué nos cuenta nuestro colega, nuestro hermano el hombre pájaro, qué puto crack eres. Es un grande. Hola, amigos del Imperio del Metal. ¿Cómo estáis? Yayo, Bender, aquí seguís en la lucha. Bueno, un saludo aquí del hombre pájaro, que sigue resistiendo. Me habéis preguntado cuál ha sido mi disco favorito este pasado 2021. Mi disco favorito es de un grupo que se llama Death Commander. Su disco se llama Pro Patria Mori. Y bueno, pues la temática de sus letras está muy centrada en el tema bélico, Primera Guerra Mundial. Y bueno, tiene una intro bastante guapa, que nos va metiendo un poco en situación. Y luego tiene al final del disco, pues Tony Dolan de Demolition Hammer, pues nos dice unas palabras así como el predicador, ¿no? Que siempre nos deja ahí entre tinieblas, penumbra y oscuridad. Bueno, chicos, este ha sido mi disco favorito y espero que pongáis algún pelotazo, que suena muy potente este disco. Muchos saludos y abrazos a los que seguimos resistiendo y me gustaría hacer un pequeño homenaje, una pequeña mención a esos tiempos pasados cuando todos éramos unos críos y con 11, 12 años o incluso más pequeños, pues alguien nos regaló nuestra primera cinta de heavy metal, o nos puso nuestro primer disco y bueno, pues nos empezó a meter en este rollo. Esas personas, algunos ya no están, o ha pasado el tiempo y nuestros caminos han cambiado, pero nos ayudaron a conocer este estilo de música que nos llena a nosotros de vida, que es el heavy metal. Bueno, un fuerte abrazo y muchos besos a todos y a seguir en la lucha. We'll be right back. Pues ahí estaba nuestro gran amigo el Hombre Pájaro con esta gran recomendación dentro de lo que es la escena Death. Estos Death Commander que se formaron en el 2018 y que tienen desde los Estados Unidos y que tienen pues el único trabajo que han sacado en el 2021, este Pro Patria Mori. Sí es cierto que tenían una demo anterior del 2018 llamada Summer Offensive 18, y como bien ha dicho, el tratamiento de los temas va en torno a la Primera Guerra Mundial. Algo que hicieron los Sabaton. Que me perdonen los Sabaton, no, por Dios. Vamos. Pero con mejor gusto, con más gusto. Perdón, Edu, perdón, Dani, eso no. Dios, no. Eso es Sabaton, pero con mejor gusto estos de Commander. Y dentro de que a mí este estilo de música pues no me termina de llenar, pero vamos, prefiero escuchar un disco de estos antes que un disco de... Vamos, eso es para quemarlo. También lo digo. Madre mía. Así que nada, seguimos con mensajes y vamos ya con... Hombre, que con el último, ¿no? Vamos con el último. No podía faltar, por supuesto, nuestro ángel de la guarda. Ese predicador del metal. Ese chaval tan tímido que no habla nada. Cortadito. Además, fíjate una cosa, Yayo, hemos empezado con el señor que nos hizo el logo del Imperio y vamos a terminar con el señor que nos hizo el tema del Imperio. El tema del Imperio, o sea. Así que fíjate. Que el tema del Imperio, cuñas, intros y lo que haga falta. Bueno, terminar esta ronda de audio porque ahora hasta y media pues seguiremos poniendo nosotros algo del 2021 que se nos quedó por el tintero. Estás como loco, cabrón. Que no. Si te lo estás pasando pirata y encima hoy es brutote. Niquelado. Sí, la verdad es que está molando. Y hombre, pues eso, vamos con el Preacher. A ver, los audios hasta ahora han sido de un minutito, dos minutitos y tal. Bueno, que sepáis que viene el Preacher, viene Jaime García, el grande. Y que, bueno, podéis entrar tranquilamente para escucharle con esa voz profunda de el Darth Vader del metal. Saludos, hijos e hijas del Imperio. Ya estamos en otro año. Estamos en 2022. Cuántos patitos, ¿verdad? Hoy estoy aquí simplemente para introduciros a Jaime y que él os cuente qué ha sido lo mejor de su año. El predicador os ama. Larga vida al Imperio del Metal. Hola chicos y chicas, pues aquí estoy este año ya. Quiero felicitaros a todos este 2022. Y Yayo y Bender me han pedido que haga mi top en cuanto a música, ¿no? Para este pasado 2021. Y antes de empezar con el top de música, de discos propiamente dicho, me gustaría nombrar algo que para mí ha sido importante este año. Bueno, lo lleva siendo ya unos cuantos años, pero vamos, en concreto este año lo que más he escuchado han sido los podcasts o los programas en directo, sobre todo podcast, porque por el curro y tal, pues oye, me vendría mejor escucharme los podcasts. Entonces, pues quiero hacer una mención a esos programas que tanto me han gustado de radio, ya digo que son tanto de radio como en podcast. En primer lugar, bueno, pues el orden da igual también, pero bueno, por irlos nombrando a todos, Corsarios del Metal, con Esqui Corsario y tal, con las movidas que se curran, la verdad es que de puta madre, bastante entretenido. Por supuesto a Nacho de Forjando el Acero, con el cual también comparto sección en su programa, ¿no? Que me hago en la seccioncita de traducir los temas y tal, que la verdad es que es un placer. Luego también un descubrimiento que ha sido Rock Invasion con Inés, que la verdad es que está de puta madre, súper recomendable, súper profesional, haciendo entrevistas a los grupos en inglés, en francés. A mí me deja totalmente loco, yo digo, bueno, yo flipo. Lo único que tiene una sección ahí en el programa un poquito de caña burraca, que eso igual le gustaba más al Yayo, pero nada, fuera de coña, la verdad es que totalmente recomendable, o sea, crema total, y además muy rigurosa y muy de puta madre. La verdad es que da gusto oír cosas tan bien hechas. Como sucede también, por supuesto, con Imperio del Metal, bueno, con todos estos programas, Imperio del Metal, Corsarios, La Forja, en fin. Pero bueno, Imperio del Metal con Yayo y Bender, mis hermanos Yayo y mi hermano Bender, mis hermanitos, que muy bien, tíos, está de puta madre, cómo mola, cómo os lo curráis, cómo me río con vosotros, cabronazos. Me gustaría estar más, pero tristemente pues no puede ser todo lo que uno quiere, así que me conformo con escuchar vuestras candorosas voces. Y luego también está Pacto con el Diablo de mi coleguita Carlos, que también está de puta madre, lo que pasa es que no lo hace con toda la asiduidad que debiera. Pero bueno, le perdonamos, pero cuando lo hace mola y también es un rato muy, muy entretenido. Y otra mención también a un programa del otro lado del charco, en concreto de Argentina, que se llama La Era del Metalosaurio, que lo conduce Pablo, desde aquí un fuerte abrazo, porque además de ser un tío de puta madre, el programa mola mogollón y se casca el tío cuatro horazas de programa, que la verdad es que crema. Crema total, o sea, hay que echarle un par de huevos. Y normalmente hace monográficos o habla de géneros, o peticiones, en fin, está de puta madre. Y otra cosa que no quiero que pase este año sin nombrar también, de este año pasado, aunque ya llevo también años haciéndolo, escuchándolo, son a los podcasts de terror. Y en concreto escucho dos, que son Noviembre Nocturno, que me parece la requete polla, y luego Terror y Nada Más, que me parece también la requete hostia, en los que hacen ficciones sonoras o audiorrelatos, ¿vale? Y en este de Terror y Nada Más, en concreto, una cosa curiosa es que uno de sus fundadores y conductores es Miguel Ángel Pulido, el que fuera, hace ya unos cuantos años, vocalista de Sabatán. Que esto seguro que no lo esperabais ninguno, que por cierto tiene una voz que mola mogollón, porque él pone la voz a muchos de los relatos, ¿no? Y la verdad es que es cojonudo. Y en cuanto a música, pues este año 2021, como disco nacional, me parece que los que lo han petado a base de bien han sido nuestros coleguitas In Vain, que se han marcado este All Hope Is Gone, que me parece apabullante, me parece una obra de heavy metal de un octanaje tremendo, tremendo, o sea, hecho aquí y de putísima madre, o sea, crema total. Y como internacional, pues al grupo que me ha llamado la atención y que cuando lo escuché dije, hostia, pues han sido Tower, con este disco llamado Shock to the System, que me ha parecido también súper brutal. Ya lo digo, todo esto son cosas que me han, de verdad que dices, hostia, ¿sabes? Que no, ah, sí, está guay. No, esto son cosas que de verdad dices, coño, cómo mola. Pues estos dos grupos, en nacional e en internacional. Y nada, no me queda más que desearos un buen 2022, que sea mejor que este 2021, que este 2020 de mierda, que marque este por fin el fin de la puta pandemia y que se vaya todo a tomar por el culo. Y que nada, que repartamos amor, que os portéis mal y que nos veamos y nos lo pasemos de puta madre, que es como debe ser, y que vuelvan otra vez los conciertos y nos podamos mover y en fin. Y nada, chicos, pues nada, pasadlo bien, feliz 2022 y larga vida al Imperio del Metal. Behind on the travel to the stars. Ahí estaba el Preacher. Ahí estaba el Preacher. Qué grande. A todo pulmón el qué tío. Grande, qué grande el Preacher. Lo que más me ha gustado ha sido ese rollo ahí que ha tenido, ¿sabes? En plan, la película múltiple. De múltiple, múltiple personalidad. Qué grande es, tío. Sé que es un puto artista, tío. Es un showman puro y duro. O sea, ha dicho dos bandas, ha dicho Tower, que ya los habíamos puesto porque lo ha pedido Manu, que ha coincidido con él. Y bueno, este Getting Dark. Y esto Dark, es Invane, que vamos, madre mía. Invane. Madre mía, esto es Para la gente que quiera apuntarlo, Yayo, decir que bueno, que el tema que hemos puesto de Death Commander, del Hombre Pájaro, se llama The March, La Marcha. La pues Marcha. Si la gente lo quiere saber, pues que nada. La quinta marcha. Que no lo hemos comentado antes, pues ya está, de marcha. Bueno, vamos con un temita de los que a mí también en este 2021, vamos, de una banda que me ha flipado totalmente. Para mí era totalmente desconocida y cuando los escuché, flipé en colores con ellos. Sky Eye, eslovenos, que lanzaban su segundo trabajo llamado Soldiers of Light. La banda se formó en 2014 y en 2018 lanzaban su debut Digital God, que es otro pedazo de disco tremendo, o sea, tremendo. Pues sensacional trabajo de estos eslovenos, que fue editado por Reaper Entertainment, contiene 10 temas y uno de ellos es este espectacular Detonate. We'll be right back. Vaya discazo. ¿Cómo te gusta escuchar los primeros compases de este tema, eh? Buah, me dije este tema. Esto sería al principio sería un medio tiempo, ¿no? De hecho, claro, es un medio tiempo, por supuesto. Este es el tema que puse yo además la semana pasada. Efectivamente, o sea, y lo vuelvo a decir, si es que, bueno, ahora lo hablamos de Night Shadow. Discazo el de Sky ahí. Pero o sea, tremendo, tremendo. ¿Cómo canta este pibe? Brutal. Nah, es una maravilla. Brutal, la caña que tiene esta gente, verdadero heavy metal, sí, sí, bien además, hecho, que te engancha con una voz increíble y con pues una guitarra. A mí poderosa, es uno de los discos que me ha sorprendido totalmente y me ha parecido una verdadera maravilla, o sea, una maravilla. Vamos a terminar el programa de hoy con esto que está sonando ya yo. Hombre, que siempre o empezamos o terminamos o en mitad del programa ponemos un poco la continuidad o un tema de la continuidad de lo que ha estado sonando durante todo el programa. Y hoy pues le ha tocado el turno a Night Shadow. Night Shadow, que para mí, ya lo dije también la semana pasada, para mí, ahí me mojo, para mí es el mejor disco de este año. Fíjate que no suelo hacer esas cosas, sinceramente, mi disco favorito. Me parece una verdadera maravilla. Yo este disco, la verdad es que desde que me lo grabaste, me hiciste la portada, porque no lo tenemos original, al sacarlo de un sello independiente, todo se andará. Falta poco, que ya está pedido a Yankee Landia. Pues, como bien me apuntaste la semana pasada, es una banda de California. Después ya me he puesto a indagar, porque sí es cierto que he estado escuchando el disco continuamente, una y otra vez, pero no me había puesto... Nunca sabía que era el primer trabajo, no había puesto a mirar nada de ellos. Y bueno, pues decir que se formaron en el 2012 y que su primer LP es el que nos dejaron este año, llamado Strike Then Dead. Y lo sacaron a primeros de mayo del pasado 2021. Sí es cierto que la banda tenía un EP, por lo que he visto, en el 2017, que lo titularon como la propia banda, Night Shadow. Sí. Un EP que bueno, que me imagino que estará... No imposible, sino lo siguiente. Sí, de hecho la mayoría de los temas del EP luego están en el disco. Sí, contiene 5 cortes, dura 29 minutos y me imagino pues que de esos 5 cortes no me he puesto a mirar qué temas eran, pero seguramente que 3 o 4 ya estén dentro de este trabajo. Vamos a despedirnos con este trabajo, un trabajo de lujo que es difícil pues decantarse por uno de los 10 cortes. Así que lo hemos echado al azar, en mi caso, lo he echado al azar y digo, venga, a ver, ¿qué ponemos de esto? Porque esto no tiene desperdicio. Es que es un tema tras otro, te engancha, es una verdadera maravilla, una maravilla. Y al final, echándolo al azar, pues mira, pues este tema mola mogollón, como todos los demás, y se llama The Reaper. Vamos a terminar con este. Con esto nos despedimos, hasta la semana que viene, que no va a haber Imperio del Metal. Nos damos unas vacaciones de una semana y volvemos con las pilas cargadas otra vez. El día 9 de febrero y bueno, pues ya volvemos al formato normal, ya dejamos lo de lo mejor de 2021 y todas esas gaitas. Y nos introducimos ya a lo que es en ese 2022, en las novedades que vayan viniendo y ya bueno, pues, en la tónica habitual. Pues lo que sea. Lo que vaya surgiendo. Escucha, lo que vaya surgiendo. ¿El qué? Al final. El por lo que nos saca de los huevos. Efectivamente. Ahí te quería oír yo. Según el momento. Eso es. Venga, nos despedimos con Night Shadow Reaper. Hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la siguiente. Hasta luego.